Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición semanal, como bien sabes, en este programa dedicado al rock nacional, que se llama El Trovador Urbano. Ya sabes que tenemos un email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros cuando quieras hacernos llegar tus propuestas, tu música y en definitiva todas las ideas que se te ocurran. También tenemos un podcast, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador, y también nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano. Y vamos a rescatar un disco que nos encantó, que estuvimos apoyando en persona en Murcia, que con este futuro ponía muy arriba a la banda murciana Doble Esfera. Vamos a seguirles en recordando, porque en el recuerdo no queda el olvido, y este Deriva es una buena propuesta a lo que se nos avecina con esta fantástica banda que son Doble Esfera. Como siempre, darte las gracias por la escucha. Nos vamos hasta Murcia, nos vamos a escuchar a Doble Esfera. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La nueva banda de All Stars, donde capitanea Víctor García, esta formación que es Adventus, ya sabes, de aquella escisión o de aquella parada de Warcry, nos acerca otro de los cortes de este Morir y Renacer, este Más Fuerte que el Dolor, que suena de esta manera tan impecable. Adventus. Siéntete más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. Sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. Love, Death and Fleas es la obra que puso como segundo larga duración Barbara Black. Hace algún tiempo que no la escuchamos y vamos a acercarnos a escuchar este Twister Girl, que suena como una de las, sin lugar a dudas, bandas más prometedoras, con una Barbara Black siempre enorme en la voz y que le da fuerza a esta banda con su propio nombre. Vamos a escucharlo, como te digo, Barbara Black. We'll be right back. Nos vamos hasta la instrumentalidad de esta banda gallega que son Kalaikian, un trabajo que ya te hemos ido presentando, este Oilean Fada, y que a través de este corte seguimos conociéndole. Este No Haya, de, como bien te digo, estos gallegos que son Kalaikian. Thank you. Disuelvo el amor en un café, que muevo muy despacio. Cada grano de azúcar será mi dulce eterno. El primer trago me trae tu ser, lo que me regalas, cuando ha comenzado el día, en el descanso de la noche. Me atrevo al volver a beber. En ella tus caricias son de chocolate. Los besos saben a miel, entre sábanas de seda sudadas. Se empieza a vaciar, me vienen los recuerdos vividos, el presente entre lino y el proyecto de otra semana. Acabo de terminar el sabroso néctar y ahora paro y pienso, soy afortunado sin dinero, ella es mi ángel en el cielo. We'll be right back. Nos encontramos ante el tercer trabajo de esta banda guipuzcoana que son Mindtrap y que nos hacen llegar Known de Les, un trabajo que consta de 7 cortes, uno de ellos cantado en euskera y otro en castellano y el resto en el idioma de Shakespeare, donde la amalgama de influencias es clara y no hay un sonido muy definido. Podríamos calificarlo como un rock abierto. Los dos primeros cortes te muestran esa propuesta de un rock mucho más duro, pero es verdad que la voz de Marta se aclimata mucho mejor en medios tiempos y en un rock que te puede recordar en cierta manera a aquellos irlandeses Cranberries, pero no es solamente la base principal de su vocalista, de Marta, como bien te digo. Vamos a conocer un trabajo donde el blues, donde el jazz también entran y tienen capacidad para absorber cada una de estas composiciones, pero vamos a escuchar ese See You in Heaven, que hace una buena muestra de lo que es este Known de Les, de estos guipuzcoanos que son Mindtrap. Only a dream. turn around and see that you are there. When the moment comes, how should I know? We'll meet in heaven back La veterana banda euskalduna Urch ha puesto ya hace algunos meses un trabajo recopilatorio. Bizitz Zarekin Dantzan es el nombre que han propuesto para esta recopilación de toda su trayectoria, una larga trayectoria que ya te presentamos cuando llegó a nuestras manos. Escuchamos este Guzkitan Bero, que suena fantásticamente con un sonido muy personal, el de estos euskaldunes que son Urch. Eta murgiltzen, unkitzen. Desde luego hay propuestas que nos dejan encandilados y no solamente porque estén dentro del mundo del rock, sino que también en muchas ocasiones nos ofrecen otros estilos que fusionados quedan magistralmente realizados. En este caso, Redtone con este coupé nos adentra en esa metamorfosis como uno de los cortes de este trabajo, donde se aglutina el funk como una base principal, pero el rock también de corte sesentero y setentero, que puede recordar un poco a ese sonido donde Hendrix también plasmaba aquella imaginación tan brutal, como bien te digo, nos acerca a una obra realmente interesante y que te queremos seguir proponiendo. Coupé es este trabajo de Redtone y nos quedamos escuchando el que cierra la obra, Is Only Rock and Roll. Ahí están estos madrileños que son Redtone. Recuerdo despistado en una tarde al caer, tocando acordes del live and flow. Y tres cervezas más, y tres cigarros más son buen combustible para fulminar. Y aquí estamos los dos, buscando otra canción que capte esta vez la atención de las eróticas camareras del bar. Al show le puede dar. Y la pasión era ir a tocar, pasar los días sin poder aguantar, hacer el mundo sonar, siempre enchufado de jack, pasar la noche en una extraña ciudad. Chica de la última fila me ha perdido en el club, no hay muchas de ellas hoy llenando este show. Es duro caminar solos, sin público ni repertorio, no de la luz. Estoy on fire hoy, y aquí estamos los dos, buscando otra canción que capte esta vez la atención de las eróticas camareras del bar. Al show le puede dar. Y la pasión era ir a tocar, pasar los días sin poder aguantar, hacer el mundo sonar, siempre enchufado de jack, pasar la noche en una extraña ciudad. Pies que daré esta vez, ¿qué le voy a hacer sin a ti con ser? Soy como un acorde de jazz que no va a cuadrar, pero hay fronteras que tengo que saltar. La música es la sangre, yo moriré, pero hoy it's only rock and roll. Pasar los días sin poder aguantar, hacer el mundo sonar, siempre enchufado del jack, pasar la noche en una extraña ciudad. Y la pasión era ir a tocar, pasar los días sin poder aguantar, hacer el mundo sonar, siempre enchufado del jack, pasar la noche en una extraña ciudad. Y la pasión era ir a tocar, hacer el mundo sonar, siempre enchufado del jazz, pasar la desde la sinceridad del barrio madrileño de Vallecas, nos llega en vano. Ya los habéis podido escuchar y siguen dando buena cuenta de este De Mal en Peor, donde juntan un EP anterior que se denominaba como la propia banda en un bonus extra y este trabajo, como bien te reitero, De Mal en Peor, letras del día a día, cuestiones personales y en definitiva la vida, es lo que te cuentan a través de un sonido donde el rock urbano, el metal también en algunos momentos y la melodía juegan una pasión descomunal a través de este De Mal en Peor. Vamos a seguirles escuchando con este Decido Yo, toda una declaración e intenciones de estos vallecanos que son En Vano. Es el último trabajo de estos cántabros que son cuatro de copas. El rock and roll con letras muy personales nos sigue proponiendo más canciones. En este caso, el quinto corte de los 11 que recoge este A Fuego entre mi espada y tu pared. Ahí tienes a cuatro de copas. Sigo sin dirección, siguiendo tu calor. Un placer haber estado de nuevo en tu compañía estos 60 minutos donde hemos vuelto a proponerte en esta ocasión muchos discos que teníamos en el baúl, pero no de los recuerdos, sino siempre frescos, hay que írtelos proponiendo para que no olvides algunas bandas que siguen estando vigentes y que lo hemos hecho en el programa de hoy. trovadorurbanoradio@gmail.com para que estés en contacto con nosotros, un Facebook que es Trovador Urbano y también un podcast para escuchar programas anteriores que es asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Nos vamos a ir hasta Logroño, nos vamos a ir a escuchar a una banda clásica que irrumpía en la escena nacional allá a finales del siglo pasado, te hablo de Tierra Santa y con esta canción del Pirata les recordarás seguro con una sonrisa en la boca. De esta manera tan intensa y tan potente cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha, sé feliz y ahí te quedas con Tierra Santa. ¡Hasta pronto!